a trabajar con lo de participar con lo de Carmen que ver con el marco de la historia. Realidad, por ejemplo, pensaba que como ellos no suelen venir, pensé que iba. El texto de Lidia Rodríguez. Sí, porque se te la teoría de Lidia. No, me ves. Después cuando bailamos ayer, nos organizamos. Estamos viendo lo de 39-73, las características de las políticas. Decía, hay, hubo un Seminario Nacional de Educación Permanente que realizó conocer en junio del 70, que la planteaba como el profesionalismo integral y sin solución de continuidad de la persona humana desde su nacimiento hasta su muerte. Y se espera de Lidia Rodríguez, el contexto no se limitaba a la formación de los adultos y la prolongación de la escuela. Comenzaba a manifestarse la preocupación por las dificultades del sistema escolar tradicional de mantener el orden en el curso por el rápido desgaste de los conocimientos frente al rapidismo de la enseñanza. Entonces dice el parrafito, no debe asegurarse conocimientos a los niños y a los jóvenes, sino proporcionarles instrumentos de expresión y comunicación que les servirán al futuro adulto para convertirse en sujeto de su propia educación, con motivaciones necesarias para continuar formándose y perfeccionándose durante toda su vida y poder afrontar el futuro con el futuro creador. Okay. Esto, digamos, lo que estamos pensando es cómo desde el gobierno militar, desde el 26, que la línea se crea en el 28 durante el gobierno de la línea, y que luego, hasta el 73, que lo toma la dirección la juventud peronista, tiene, digamos, un claro perfil desarrollista y católico, ¿no? Centralmente, el normalismo católico como un foco ideológico que se denomina. Y el discurso de la educación permanente que en esos momentos estaban en auge en Europa y son importados sobre todo en las conferencias internacionales para todos los países que digo, esto le permite ir vinculando, bueno, de las definiciones que estuvimos viendo los primeros días de clase hasta las corrientes históricas de educación de adultos, como en momentos históricos concretos uno puede ir haciendo un cruce de estos elementos que a lo mejor fueron viendo así en forma aislado con distintas problemáticas y los textos históricos le permiten la reconstrucción de esto. Bueno, plantea esta cuestión de un nuevo orden educativo con el uso de la tecnología educativa, radio, televisión, cine, la escuela. Y el nuevo orden educativo en la 297, ahí toma el tema del discurso de desarrollista y los documentos de la Iglesia Católica, que era lo que se decía que el otro elemento, en profunda transformación, porque está todo el movimiento de Medellín del 68, que define la educación como factor básico y decisivo en el desarrollo del continente, pero entendiendo que no solamente tiene una función utilitaria en cuanto a la actualización de los conocimientos, sino también en cuanto a la formación integral. Dice más abajo, la gestión de DINEA, siguiendo los mismos documentos, la educación debe ser liberadora, creativa, abierta al diálogo, debe afirmar las particularidades locales y nacionales, capacidad para el cambio. Pero dice, las lecturas que se hacen desde el gobierno de la Revolución Argentina evitan los aspectos más radicalizados de estos documentos y se enfatiza la tendencia desarrollista. Así, la educación liberadora, que para Medellín, ¿no? Para el discurso de Medellín del Episcopado Latinoamericano, es el medio clave para liberar a los pueblos de toda servidumbre, acá se traduce en educación responsable, ¿no? Es las traducciones que se hacen de los documentos que digamos tienen un sentido político diferente en el gobierno de Onganía se transforman en educación responsable. La anticipación del nuevo tipo de sociedad que buscamos en América Latina, a las que, según los obispos, debería contribuir una educación creativa, se transforma para la gestión de Linnea en participación del individuo en el quehacer comunitario. Cuando para Medellín habla de estructuras opresoras, acá se habla que las estructuras actuales quizás no sean las que más les convienen a los individuos. Creo que está muy interesante la comparación que va haciendo Lidia Rodríguez de cómo se va lavando políticamente el discurso educativo que plantea incluso la Iglesia, digamos que es una cuestión de la Iglesia, y que el gobierno por su catolicismo es como que se siente por una parte obligado a tomar, pero por otra parte como no coincide ideológicamente con ese discurso católico de compromiso con los pobres, decir, por un lado tiene que tomarlo porque se asume católico, pero por otro lado no responde a su ideología católica, por lo tanto tiene que... Es decir, digo, lo paradójico también... Que igualmente sigue eso, ¿no? No hace falta, digamos, abordar tanto porque es así, digamos. No, lo que pasa es que es el igual. Nosotros, las expresiones de América Latina ahora, los obispos así, son mucho más allá de que lo que eran los 70. Este uno hoy no tiene para confrontar grandes discursos. No tiene ninguno. A vos, a Leonardo Vos suelto, tiene sí, pero no quedó ninguno. Solamente el del norte, como es ese cura del norte que acá, Olmedo. Olmedo, exacto. Sí, pero digamos, acá los referentes básicamente eran de Brasil y México, Leonardo. Pero digo, que resulta interesante este cruce que aún en la cuestión religiosa no pueden estar tomando lo que la. Lo que el episcopado latinoamericano en este momento estaba escribiendo. Bueno, después cita otros encuentros con la OEA. Yo le decía más temprano que bueno, lo que tiene toda la unidad histórica es que son textos que fácilmente pueden ir recorriéndolo, no son textos de abordaje difícil, que me van dando información desde el anarquismo, el socialismo, todo el recorrido y con testimonio de gente, de documentos, que están, creo que son muy interesantes como para tener una mirada en el área de adulto de las referencias históricas. Acá hay una cita en la página 297. En la 298 hace como una reunión hecha en Chile en el 70 y el documento que se analiza donde se plantean cómo la educación de adultos no se limita a la alfabetización. Entonces ahí enumera la cantidad de aspectos que estarían vinculados. Educación compensatoria o complementaria, más que de instrucción de muchos niveles, renovación y actualización permanente de conocimiento, preparación para actividades de producción y consumo, recreación y empleo de las zonas libres, integración del adulto dentro de la comunidad local, nacional, regional y universal. Y entonces ahí después líneas de políticas planteadas. Con él plantean las unidades docentes, a núcleos poblacionales, la organización de los servicios destinados a la atención de adultos con derechos educativos, campañas de alfabetización. Dice, el analfabetismo deja de ser preocupación central y la modalidad de centro de educación integral y continua, nuevos currículos específicos. Bueno, en el marco del proyecto multinacional de educación de adultos que se crea, que estaba integrado por el Instituto de Capacitación y Profesionamiento Docente para el Educador de Adultos, una escuela experimental de año continuado, elaboración e instrucción programada, se plantean las creaciones de estos centros. Dentro de ellos están los CEN, que algunos de ustedes toman. En el marco del proceso multinacional se crean diferentes tipos de centros educativos. Centros educativos comunitarios, que ofrecían educación primaria y capacitación técnica y mental en zonas de seguridad, visas de emergencia, núcleos habitacionales transitorios. Centros educativos móviles de promoción profesional popular, centros educativos para aborígenes, centros educativos de nivel secundario, que son esos centros. Dice, ofrecían al adulto que hubiera cumplido 21 años, que hubiera probado ser su lugar y desarrollar una actividad laboral, ¿no? Entonces, acá la condición tiene que trabajar en el tema del trabajo. Pasemos ahora a las de el trabajo de los maestros en los barrios populares. En este punto, en la página 300, estamos de Lidia. Nos da cuenta un poco la situación de los maestros que intentan trabajar en escuelas y centros de los barrios, que en muchos casos se disponían de mayor tiempo que el de las escuelas tradicionales destinado a trabajo comunitario, entre comillas. Entonces, ella va planteando como de fines de los 60, en principio de los 60, qué tipo de trabajo iban haciendo, aún durante la dictadura, digamos, ¿no? Entonces, las escuelas incluso que atendían poblaciones extremas fueron atrasadas por propuestas pedagógicas que buscaban construir legitimidad y confiaban en que un cierto crecimiento económico haría posible el olvido del peronismo. La reflexión abierta en esta modalidad solo vendrá cuando ya no puede evitarse el protagonismo de los sectores populares. Dice, los maestros en general tomaban la referencia con Freire. Leen a Freire, dice Miriam, se proponen partir del universo de las palabras. Y ahí acá un texto de un maestro de adultos de aquellos años que dice, yo preguntaba, pero si concientizamos ahí en los barrios, ¿no? ¿Después qué? Cuando me enteré de que algunos que trabajaron con nosotros estaban desaparecidos, me sentí culpable. No los concientizamos nosotros, ellos ya estaban concientizados, pero algo tuvimos que ver. ¿Después qué? Después cada uno es libre de hacer su opción, me decía. Claro, algunos lo hicieron. Para mí la pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué es eso? 301. Un parrafito que ella toma de los maestros que en ese momento estaban en los barrios, en las villas, con el discurso freudiano de la concentración. Bueno, la otra es la campaña mundial contra el hambre. Pero a mí me interesaba que ahí narra con la FAO, en la... cómo en Argentina se va implementando. 301 al final y 302. Ahí van comentando cómo se trabajaba, cómo los jóvenes de clase media iban como voluntarios a hacer el trabajo de campo. Y ahí toma algunas de las orientaciones que ustedes estuvieron viendo con la TAPI de las corrientes históricas también en educación de adultos. Andrea, si vos no querés volverla a ver, ¿tú estás en tu trabajo? Ah, bueno, tenés cosas para hacer. Así que... mejor la miro. No, pero en ese contexto mejor veo la película. Entre las opciones. Bueno. Acérquense. Como acá pueden. Ahí hay alguien. Va a tener que estar. Como todo. Pero bueno, sí, no bueno yo en realidad pensaba, Marcelo lo va a tirar con la mona, Andrea va a estar, pero de última le puedo dar un trabajo para ayer la parte 2 son 8 pangos, son 8 pangos, 8 pangos. Ah, bueno, del debate de la Guinea. él comenta nada específicamente esta campaña, que usted le echaba algo, el profesor de Michel Comago, que estuvo acá en la semana que nos está ayudando a su curso de educación popular. Y que él estuvo secuestrado, que quedó sordo, usted le comentaba a las chicas que quedó sordo por la tortura, pero que una de las cuestiones que él plantea cuando da el curso es que hay algunos tonos de voz que todavía puede registrar y otros no, y que entonces cuando nosotros hicimos un curso con él, algunas personas pedían que otro le tradujera y que los médicos no podían explicarse cómo podían seguir hablando, ¿no? Porque él técnicamente estaba como parte de estas cosas. No, pero se va perdiendo por no escuchar. Lo que es que de todas maneras uno lee las palabras generadoras del yo sí puedo, de gato, casa, perro, digamos, incluso ver la distancia, ¿no? De un poco como hacemos eso, ¿no? Del castellismo. Y digo, no por casualidad pasó en la dictadura, digamos, no es casual. Bueno, hay otro elemento ahí que está, creo que es interesante también después, cuando describe el método freiriano, cómo trabajaba, que algo plantea acá la maestra que entrevista. Bueno, vamos a buscar total esto después. El otro elemento que él toma es el informe anual regional, el IAR, que también hace una referencia a Balbo. Fue la metodología que utilizó la Amanda Cavada para realizar un proceso de grado de literatura de educación asistemática. Este, lo que ellos tratan es de un planteo de recuperar, digamos, lo no formal, pero como sistemáticamente, para conocer la realidad regional y nacional, transformación, población de la forma de vinculación docente-alumno y alumno con nacimiento, integración con la comunidad, promoción de la producción cultural del pueblo, recuperación de la gran cantidad de producciones culturales de pueblo que luego se han aprovechado para diseñar materiales educativos. Entonces ahí los alumnos y los docentes se abocaron a la tarea a nivel nacional de recopilar material cultural, lingüístico y gráfico de sus comunidades. Poemas, coplas, canciones, estribillos, murgas, formas rimadas, mitos, leyendas, cuentos, chistes, historias, mitos, refranes, adivinanzas, fotos, es decir, un trabajo a nivel nacional de recuperación de lo que sería la memoria cultural del pueblo. Todo ese material se discutió en las escuelas y se elaboraron los informes regionales. Esta directora me contaba del trabajo que hacían las maestras de adultos recopilando casa por casa. Esta directora que no me permitió entrevistar a las maestras, ¿no? Porque ella todo lo sabía. Bueno, de tal manera que a ver cómo se hizo, era una política de Estado en ese momento. Así que, había que hacerlo. Bueno, y después están extractadas varias de las coplas de esta reconstrucción. También está interesante una conga. Bueno, más o menos medio rápido hicimos la pieza. Bueno, y esto se entra. ¿Tienes que dejar un cachito acá? Es la única cocina. Mira que le quedaron la barra. Nunca la he visto funcionar. ¿Más de abajo? ¿Ahí? ¿Termina la una? Pues, así no se ve, pero ahora voy a tomar la puerta. Bueno. La que no pone. Peor porque está para más. La película tiene la grabación del 73, el momento de la participación. después se reencuentra y se vuelve en el 2003 al mismo lugar y empieza a la misma gente. Y va a estar en el interior. Porque él habla de que cuando el sistema se cierra en la opresión, si no se abre un huequito de esperanza, es imposible romper el círculo. En aquel momento de la experiencia, algunos pensábamos que bueno, ya estábamos en el camino de la apertura, otros pensábamos que nos habían dado ocasiones. Pero lo cierto es que por periodo corto, por mucho que fuera, sentíamos la esperanza y la gente ponía motor fuera de borda al porvenir. Barrio Villobrera inicialmente no tenía identidad, era conocido como el barrio de la costa, porque está situado en la margen, sobre la margen derecha del río Neuquén. Y creo que uno de los primeros logros de la gente en búsqueda de su identidad fue ponerle un nombre y reconociéndose a sí mismo como gente trabajadora. Por eso es que le dieron el nombre de Villa Obrera. ¿Y esa fue la idea de trabajar? Porque yo digo, este barrio está tan marginado. No tenemos cable, no tenemos luz, no tenemos agua. Vivimos en la pobreza. Y nosotros somos todas personas de trabajo. Y fuimos metiéndonos a poder que los compañeros sean los verdaderos protagonistas de la necesidad que cruzaban ellos. Entonces hicimos una comisióncita vecinal. En la comisión vecinal pusimos luz, agua y títulos precarios. Y decíamos, pero será cierto, podrá ser, decían ellos ahí, la gente ignorante. ¿Cuánto querían creer que venía el agua por una canilla y uno iba y sacaba su agua que necesitaba? Yo recuerdo cuando era chica se inundaba totalmente el barrio. Era evacuado en su totalidad. La pelea contra el río simboliza de algún modo la pelea en la vida. Y puedo reconocer en la gente de Villobrera esta cosa de pelea constante, ¿no? Que por supuesto me llena de orgullo y seguramente a ellos también. Pedimos una escuelita. Aunque sea 2 horas en la noche, porque en el día todos mis compañeros trabajaban. Le pedimos a Rogelio Córdoba, a él le pedimos. Vinieron maestros, compramos un pizarrón, y bueno, hicimos ahí para seguir la escuela. Vinieron nuestros profesores de Neuquén y nos abrieron una buena mano, nos ayudaron para poder hacer la escuela, para poder que hubiera una escuela de alfabetización. Y bueno, para mí fue bueno, porque yo, le digo la verdad, no sabía nada. Y ya tengo mucho. Y ahora hoy día me defiendo con eso. Esa es la palabra de Dios. Y yo me defiendo, gracias a Dios, con esa la maestra que me da clases acá. Si no, yo no sabía nada. Y yo nunca fui a la escuela. Ahora soy entrado con mi padre de cita, con mi asistadora. Uno de ellas fue por su lado. Siempre hacía panda cuando íbamos a la escuela. Aparecía con mi panda ahí. Sí. Yo nací en Chile. Nací el 26 de febrero, de 1940. Ya soy vieja. Estamos en la rotonda de acceso a la localidad de Centenario. Centenario es una población de aproximadamente 30.000 habitantes que está ubicada a 15 kilómetros de la capital de Neuquén. Yo arribé a Centenario en el año 1968 y desde entonces practico mi profesión de médico, de la cual vivo en esta localidad. En el año 1973, en el momento en el que volvíamos a la democracia luego con uno de los tantos golpes, mediante el Frente Justicialista de Liberación conseguimos ganar la intendencia de Centenario en ese momento. El primer día de clase, yo le digo a los alumnos, a toda la gente del barrio, que quería hacer una película sobre esta experiencia que se iba a hacer. Que yo iba a aprender a filmar, así como ellos iban a aprender a leer y escribir. Por lo tanto, que todos íbamos a aprender algo. Sí, me lo presentaron, hablamos un rato de cine, fuimos a tomar un café y le cuento de que encima realizaron una experiencia de alfabetización en un pueblito cercano acá a la capital de Neuquén, ¿no? Y que a mí me interesaría filmarlo. Digo, no tengo cámara. Y dice, bueno, yo te la doy. Entonces la sacó la cámara, me acuerdo como si fuese hoy, y pasaron 30 años. De abajo de la mesa donde estábamos tomando café y me dejó arriba de la mesa. Qué compromiso, ¿no? Porque un tipo como programante de la cámara, que conoce desde 3 minutos, me dice, bueno, yo te lo digo con una sola condición, que tenés que filmar. Bueno, pavada de responsabilidad, ¿no? La experiencia vino obrera es una experiencia que antes se dio a la crear. Luego la experiencia vino obrera era, es un ejemplo de lo que hoy planteamos, de lo que estamos manifestando a nuestro pueblo, que generaba sus propios procesos educativos. Lo que queríamos nosotros es la voluntad. Porque usted puede hacer muchas cosas, pero si la voluntad del pueblo usted no la acompaña, el dirigente no hace nada. Eso se lo digo yo por experiencia. Soy Rosa Montesino, nací en La Pampa, en la provincia de La Pampa, Santa Rosa. Y allá nosotros nos vinimos muy chiquitos, mis padres, nos vinimos muy chiquitos. Y acá, antes no se mandaban mis hijos a la escuela. El hijo crecía y tenía que trabajar. Yo me instruí ahí en esa escuela. Sabía muy poquito por ahí y deletreaba casi más. Yo me acuerdo que el primer día salieron diciendo Leos Colo. No voy a poder reconstruir qué palabra usamos, pero el cierre fue Leos Colo. Salieron y leyeron cuando se escucharon leer Leos Colo como momento de mucho peso y en el grupo, ¿no? Mi nombre es Valentina, creo que está al tercer grado, fui a la escuela, a la 109. Y después, bueno, fui a Caguardi, en una casa particular, en una familia. Como sabíamos que la sociedad lo que propone es inmediatamente son escalones de acceso, hacemos hacer formularios, cuentas y escribían cargas, mensajes también. Mensajes cortos. Un día en la escuela se escribió la primera carta al familiar de Santos. Lo de la carta, bueno. Que me hicieron redactar, nos hicieron redactar una carta. Yo recuerdo que le escribí a mi abuelo que vivía en San Martín y que, según la maestra, que estaba muy bien redactada, es lo que recuerdo. Otro día, un día. Ese trabajador, llamado Esparta, le mandó a su hermano un telegrama que decía: te felicito por ser delegado. Lo llegamos y nos encontramos con que había varias prendidas que habían estado muy prendidos a la radio. Colocaba un trámite histórico, agarré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo, que tengo la certeza que la semilla que entregamos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Entonces, contra las metodologías que se dicen de letras compuestas, no, se hace con dos letras, nunca se hace eso. En las primeras clases, yo entendí que la motivación es que era una sola, y que no vamos a tener un telegrama con el método, pero lo que escribían dos en el salón es Chile, ¿no? Entonces, es tan impactante, tan fuerte, tan... Por supuesto que seguí, se dio, digamos, desde el trabajo de la alfabetización. No paramos por eso, seguimos trabajando. Pero al separar las sílabas y al combinar las consonantes con el resto de las vocales, inmediatamente aparece el chicho y aparece el chino. Es una combinación profunda de respeto y de entender, de escuchar al otro, de poder relacionar a partir de yo una necesidad, por ejemplo, la tierra, la salud, una cosa profunda, un análisis sociológico de ahora me doy cuenta que era así. Yo decía, ¿cómo sabe tan ser? ¿Cómo puede? ¿Cómo sabe la gente? Porque todos tenían para aportar. Me acuerdo que había un señor, grande, entonces no, yo no puedo escribir en el cuaderno porque lo hicimos muy grande, y entonces alguien me motivado, tendría que escribir en las paredes, compañeros. Bueno, el padre de la Anita Salazar sabía hacer el canasto. Un día se fue a mirarlo como hacía. Y ya le dice, sí, mira, vamos a ir una tijera. Vamos a ir a la isla, me dice, a buscar una varita, me dice. Hizo 6 canastos. Con la batalla salió. Cuando llega, me dice, cargadito, le he pagado todos los canastos y se le encargaron. Contento de mi vida. uno de los mitos argentinos que es la, con respecto a la escolaridad, es la asistencia perfecta de Sarmiento a las aulas, siempre, todos los días, yo era trueno. Don Genaro dice un día, qué suerte que tenía Sarmiento. Yo solamente cuando vi los hijos estudios, cuando no trabajaba. No tuve ningún buen sumorio. Thank you. partiendo de nuestra tradición popular y de una perspectiva de gobierno del pueblo y de relaciones. Tampoco tiene por el tema de comunicación, de salud urgente, nos vamos todos a Buenos Aires, aparece italiano, triste de gente. Se ponen ustedes que tienen capacitación, que es lo que puede ser un exigente tanto. Ustedes tienen que tener consumo por los países. Bueno, el consumo por los países. ¿Qué hacer? Pásenlo al medio. ¡Apágaselo! ¡Apágaselo! ¿Pero quién es? Es pariente. No, no, porque en realidad es un tipo grande italiano de ahora. No, me parece que Dios no nos dijo, ¿con quién estaba? ¿Quién hizo política conmigo? ¿Qué es otro que está en el balde? ¿No es el hijo? Sí, me parece que Dios había dicho que era el hijo. No, puede ser, es mayor. El viejo parece que es el hijo. ¿Qué era el hijo? Dios. Ah, bueno. Fue irónico. Para siempre va a ser Pablo Neruda. Por un tiempo la localidad con las amenazas de muerte y situación es muy, muy violenta. Y fuimos testigos de la situación del cartelismo. Salía Rogelio, se quedó charlando con nosotros. Vuelve uno de los matones en ese momento de la boca. No sé por qué razón, un chumbo en la planta de lo amenaza. Sí, una cosa que para mí fue terrible, porque yo en mi vida había visto una situación así. Obviamente en la película no se podía seguir, no se podía filmar. Con la presencia de las tres A, empiezan a atacar a los militantes de la ciudad con políticas de contrainsurgencia. Concretamente empieza a haber muchos compañeros desaparecidos, muchos compañeros muertos en sus puestos de enfrentamiento. Sí, terminó terrible, pero no esta experiencia, terminó terrible para mí. Yo se había llevado cotidianamente con el grupo de Villa Obrera, que yo asistía con irregularidad, me echan de la universidad, no solo yo, éramos 14 los primeros llamados subversivos. Así que no se podía pensar en nada, en lo que es una sociedad diezmada por el horror, por el crimen, por el asesinato, el secuestro. Después nos enteramos que también los residentes de Villa Obrera fueron citados a declarar, fueron indagados de la manera que utilizan los militares, ¿no? Y bueno, fueron un montón de soldados y un comandante, me dijo, yo no soy fulano acá, sí. Y militaste en el gobierno de Perón, sí. Milité, fui a Seiza, volví. Y no me di ninguna. Y qué raro que no te mataron, no, le digo yo, porque todavía sirvo para algo. Entonces me dijo, cuídate porque estás en la lista. Todavía sirvo para algo. En el Eternauta, Oster dice que no existen los héroes individuales. El héroe siempre es colectivo. El héroe individual es un inconsciente. Se arriesga todo por todo. Sobre todo esto a nosotros nos impacta, ¿por qué? Porque la escuela cuenta una historia de héroes. Y la historia dice en los pueblos. Los héroes están ahí porque los puso un determinado proceso popular. ¿Por qué no se nos ha dado la agrupación? ¿Ah? ¿Ah? ¿No? Vamos a hablar de la agrupación que después. Ahí está la universidad. Hablando de los lenguajes, la corona de la escuela de soltero de finanza de persona, el único en un año, una nena, nos cantaban. Además de esto, me decía, había una niñita que no venía de afuera, venía a dormir. Se dormía, se tomaba la leche. De pronto me dice mi gata Tula, ¿cómo se llama tu gata Tula? Lindo nombre, yo porque Mirata es la más noble y la más gloriosa del Santa. ¿Cómo lo hiciste? Si Mirata es la más noble y la más gloriosa del Santa, por eso se llama Mirata. Y por eso estoy hablando con esa tan señoría de Castro, me deja a la directora, la más noble y la más gloriosa del Santa. Y nuestra canción es patria. Le dije que esta película estaba destinada para futuros centros de audiencia, para que pudieran verlos en otros lugares como un avance de que me queda posible aprender a escribir. Que eso era la razón fundamental de esta habitación. No, no, de los pelos sí, sí, vino, muy vino, muy vino, sí. Encima lo dice, muy vino y volví. ¿Cómo estás muerta? Porque todavía no me pagaste. Se les preguntó a los alumnos para qué querían recibir educación. Para aprender ortografía, canto. Para trabajar en mejores condiciones, Carlos de la Cruz Cisterna. Para concientizarnos, yo, mi mujer, mis hijos y mis compañeros. Sí, lo que está bien. Genaro Boró. Principalmente, no hizo el curso. No valí. Con esperanza que no se pierda nada. Para terminar con la explotación. Rosa. Pero yo la maestra no tomó, pero ya no la escuela, que ni siquiera todos, el hijo no tenía que ir a la secundaria. Si no, podría ir a la secundaria el día porque era muy lejos para ir de noche. Me animó. Para saber defendernos, Manuela de Tún. Me llamo Silvina y soy la mujer de Monoy. Los pasos son más felices. Me gusta la escuela, como amasar el pan. Para que nadie nos engañe más. Silvina Godoy. Y mientras siempre me enoja, me hace bueno, voy a hacer y alcanzar una mayor calidad de vida, logrando la armonización del cuerpo y la mente a través de la meditación. Para que no nos corran más. Ana, Ana Valón. La prima de aplicación. Claro, pensé que esta edición está mejor, porque la edición que bajó Luciana es Navi. Mari. No es la mía, es el la tengo yo, la tuya. Pero pensé que no tiene el menucito, no tiene todas las colores. No, la edición ni vi. Se puede hacer, te la traes. Sí, con un programador lo puede hacer. Hay un programa que se llama... Sí, mi se va. El Liquid Comer, creo. Sí, el Comer. La calidad no la puede mejorar más. Mi hijo me hizo en el Comer me... Está bueno. Claro, no lo sé. ¿Crees? Sí, pero mensaje. Un mensaje mañana, ese va a ser el mismo. A ver. Oh. ¿A qué no te ayuda? Vamos a comprar, no sé si pongo saldo, dale. Es increíble. Esta nadie se le pide por la mano. Listo, nadie. Nadie, no, no, ¿qué pasó con el trabajo? Fíjate lo tremendista que es. Me dio una hemorragia en el papel y me tuve que volver a recoger con la mano. ¿Qué siempre hemorragia en el día que me entregara? ¿Cuándo? Yo me contento, la paja. A ver, que al final también me acuerdo el viejo. Pero ponele, ya sabíamos que tu cerebro es blindada. Pero no sé, no, pero es que no sé. Pero como bueno que te mandó. Pero también me puede. Mónica fue afuera a responder, seguro. Pero bueno, le voy a preguntar a Mónica. Capaz que está roja todo, todo el... Sí, pero no, pero no, igual. Pero ayúdame a redactarlo, lo tenemos los dos. Ah, no, no, no, bueno, sí. ¿Quiere ponerlo? ¿Se va a poner lo que quiere? ¿Y lo tenemos los dos? Sí, sí, malo. ¿Qué le ponemos? Déjate romper un poco las pelotas. Sí, lo entregamos. Sí, déjate romper un poco las pelotas. Y hay que preguntarle a Mónica a ver qué le puso. Vamos. Gracias. cuál es el aspecto Yo no fui, lo que me dijeron, la gente que dio clase, fueron los días de calor fuerte, que no tenían casi nada de ventilación, había calculado 40 grados adentro de las aulas. Bueno, pero acá me refiero también, no está de calor. Yo, pero tengo plantas. No, no, acá es duplicar el tema de calor 10 veces. Sí, no, pero aparte, se tiene que anotar 10 días antes que ustedes, a las mesas, su certificado de asistencia, está por una semana, tuvo que ir, que las traen. explotado o que la gente no usen, que la gente no se aproveche de una medida de sentirse como más vulnerado. Claro. Con una gran confianza en la educación, sí. Además, ¿no? Pero que en el caso que ustedes dieron con esta pregunta, la gente era más una cuestión instrumental, más, no tanto política. Sí. No, esto, que en parte yo creo que también tiene que ver con los momentos históricos y con el tipo de palabras o expresiones que se generan. Como vieron que el ayudante de la maestra decía, este tipo, el tipo que tiene un nivel de conciencia previo al ingreso a la alfabetización. Y ahí lo que hace también el maestro, que toma, porque el hombre podría haber tenido todo, el maestro lo toma y lo deja. Sí, yo creo que uno puede ir, lo puede, puede como promover, no sé qué opinan las demás, vamos a aprovechar la, toda esta discusión sobre el conocimiento, porque yo creo que acá se expresa también la discusión que tuvimos en la otra fase sobre el conocimiento cotidiano, el buen sentido, o un conocimiento, aunque ella está en la primera etapa de alfabetización, la mirada que tienen algunos sobre lo que está pasando, de gente analfabeta, ¿no? Y la lectura política de esa mujer montesina, sí. Nosotros analizábamos, bueno, ¿qué es el, este buen sentido que sigue en las categorías, forma como esta percepción de cómo funciona la cosa, aunque no tenga que ver con la escolaridad o con un acceso a un conocimiento sistemático, teórico, académico. Entonces, bueno, la película también puede mostrar esto, cuando ustedes leyeron en alguna de las entrevistas, o que. Pero que acá se ve, y por otro lado, bueno, la gente le preocupa la ortografía o le preocupa, ¿no?, otro nivel de preocupaciones más, o esto, y cuando habla en un momento ella del peso de la voluntad, me parece que iba a ser el discurso de la voluntad individual, y ella habla de la voluntad del pueblo, dice. Los dirigentes, si no tienen la voluntad del pueblo, no pueden hacer nada, no sería el discurso tradicional de que quiere puede, ¿no?, sino que hay un planteo más político, más colectivo, por lo menos. Así que sí, ese es un tema, es un tema de para qué estudiar, de todas maneras con una gran confianza en la educación, de como diferencia del discurso de la directora, que retoma toda la perspectiva reproductivista, la gente ve la educación como por su gran potencia de democratizar, de mejorar, de progreso, ¿no? Eso, como sentido común, está arraigado aún en los casos del que hablan en términos de explotación. Es que creo que esta persona podría pensar que esa escuela que él está reivindicando puede facilitar que lo sigan explotando también, y que lo laven contento, digamos. Sí, en la gente sigue esta reivindicación. ¿Qué les parece lo del discurso de la directora sobre la escuela? Que es muy fuerte, digamos, sobre todo de una directora, ¿no? ¿O no? ¿No les pareció? ¿Coinciden con lo que ella afirma? De cómo ve la escuela y que si no le preocupa mejorar la educación, tiene que cambiar la escuela. Sí, yo no veo directamente, pero como que, no sé, que a cuatro lados, tiene cuatro salidas, que después tenía una como que iba, claro, que el mismo sistema está creciendo, entonces claro, que va a ser luchar. Claro, ahí sería lo que pone el planteo de justicia cultural en términos de distribución de cuántos años recibe la gente, ¿no? Cuando él en el texto pone, ¿se acuerda que habíamos visto los distintos aspectos? La justicia cultural en términos de distribución, ¿cuántos años recibe quiénes? Entonces decimos, bueno, hay una cantidad de población que recibe tanta cantidad de años de escolaridad como una distribución injusta del bien educación. Pero por otro lado, el que dice, no, la discusión no se termina acá, es qué se enseña, porque no es solo discutir si el 80% hizo 10 años de escolaridad, sino que en esos 10 años de escolaridad, ¿qué aprendieron? ¿Qué lectura hicieron del mundo, la realidad? ¿Qué es lo que él plantea del currículum contrahegemónico? O el currículum hegemónico, o la idea de injusticia curricular, que pensarla también en esos términos, en el sentido político de lo que en esos años se ve, ¿no? Como para redondear esta discusión, no solo cuánto, sino qué se transmite. ¿Alguna otra cuestión? ¿Las condiciones de vida de la gente no les impactó verlos exactamente igual en los mismos lugares 30 años después? Así que la gente estuviera arando, juntando manzanas, y que los años estuvieran todos en los mismos lugares. Se cambió todos los rasgos se nota el paso de los años por sus caras, pero no es su vida cotidiana, digamos, como que siguen en la misma, no avanzaron en eso. No, pero sí se nota que como parte de un trabajo conjunto y comprometido en el barrio, pudieron lograr mejoras habitacionales y de los servicios básicos. Y hay que ver también cómo es su postura en el lugar de trabajo. Es individual, es verdad, todo a nivel colectivo, como trabajar de una manera conjunta. No, a veces la expectativa que uno tiene con, bueno, sobre todo el chico que no sé qué, de 15 años, 16 años, el que está juntando, o es, bueno, que está alfabetizando, se supone que hay toda una expectativa, una cuestión de educación, y nosotros tenemos un discurso que la educación genera movilidad social, permite acceder a otro tipo de trabajos. No tienen la misma postura ante los patrones ni tenían antes de haber estudiado y antes de haber ido a su escuela, deben tener otra postura diferente. Y bueno, claro, puede que les hayan dado otras posibilidades o les hayan abierto un poco la cabeza también a toda su familia, a sus hijos. Había un hombre que hablaba de la esposa, de los hijos. Bueno, quizá ellos no, pero quizá en los hijos o... No sé. Además, que tener en cuenta que la experiencia que tuvieron post-alfabetización también fue bastante traumática. Uh-huh. En realidad, claro. Muriendo como que eso no se puede dejar de lado. No. Se sentía muchísimo. Uh-huh. A mí la verdad me sorprendió. No, obviamente que no es una sorpresa de eso, sino es como la dureza de la evidencia. No es que es raro que no sean abogados, digamos. Obviamente no. Y que de todas maneras, como en el documental está alternándose la confianza en la educación y la mirada de la directora diciendo, bueno, nosotros tenemos acá los doctores, los abogados, los medallas de oro de la universidad, que fueron los que nos estuvimos gobernando los últimos 30 años y así estamos, digamos. Y eso también es un otro mensaje que se está planteando. Sí, tanta bueno, también tenía el doctor, que era mi intendente, que trabajaba en la universidad. Pero por eso es lo que dice, bueno, acá la discusión no es escuela, sino que sí es escuela. Porque acá se viene a reformar la cuestión de poner de sí es escuela. Y que no sé si el doctor piensa lo que piensa porque pasó por la escuela o por otras cosas, porque no. El otro tema es si la escuela genera o no alfabetismo político, que sería la discusión. O si la escuela lo que hace es desconectar de lo importante y centrarse en formalidades. Pero bueno, esa es también la otra discusión. No sé, ¿se agrega algo a algún otro punto más? O, la otra próxima me quedó pendiente, hablamos de participación, que era el texto de política de ajuste, igual del Estado de Chile, que se le hizo un par de preguntas, y la experiencia de las marchas cámaras sobre el presupuesto participativo. ¿Pudieron ver algo de eso? ¿Alguien me había dicho que sí, que algo así? ¿La experiencia? ¿Eh? ¿Querés levantarte un poquito por el lado abajo? Mira, en la silla. Ahí está. No, que me voy a quedar. Lo que podemos hacer es, en este ratito, ver la experiencia que una... Para los que quedamos en la tarde, yo diría que la semana que viene nosotros estamos terminando con los prácticos, probablemente la semana de diciembre tengan el miércoles en teórico, si es necesario jueves, la semana que viene estamos normales. Y la de diciembre, vieron que la clase termina el 6 de diciembre. Esa semana seguro que van a tener miedo en el teórico y el jueves está pendiente, según cómo hacer con la... si va a hacer una clase de consulta, de práctico, de consulta, si Silvia lo va a tomar, lo tiene que hablar con familia porque también están en las dos sedes con demandas de algunas sedes para terminar. Esa en la de diciembre, pero que sería la posibilidad de consultar si muchos se van a presentar, porque una de las cosas que se preguntaba así que quienes se iban a presentar o pensaban, por lo menos en este momento, en las 7 de diciembre. Como pensaban en la del 18. Bueno, porque acá hay otros grupos que también. Porque eso después, bueno, ahí entonces tendría que entregar el 11, si hay alguno para el 11 y tenemos que acordar el tema de la entrega. Que tendría que ser alrededor del 5 de esta edición. Y que bueno, que eso también podríamos hablarlo en la cuestión después, en la otra clase, sobre la defensa del trabajo, el conocimiento del programa, de cómo lo hacemos al final. Pero bueno, sería lo vemos en la otra clase. ¿Tienen ahí la experiencia de cambio sobre participación? ¿Qué onda así? No lo queríamos hacer profesora, porque ahora tenemos menos ganas. No, lo vamos a ir a hacer cuando se ha recibido. Solo capaz que venga para pelearme con los niños. Así que ustedes, que son contradictorias, porque es con la pincel que le echan. ¿Qué me van a decir? Está desaprobado. ¿Tú cómo es lo que te voy a decir? Empiezan con la segunda página, donde presentan las tres experiencias de presupuesto participativo en América Latina. Lo que empieza con las nueve tesis y a la página siguiente son las nueve tesis sobre la democracia en una gestión auténticamente popular. A ver qué elementos se plantean. Es decir, el punto 2 de la página 43. No. ¿Cuánto has recibido acá en el profesorado? ¿Cuánto has recibido? ¿Ninguno ha recibido? No, sí, he recibido. La mayoría de mis compañeros. ¿Qué niño podés recibir de aquí? Así cualquier verdura. Yo voy a hacer esto. Todo con argumento, ¿verdad? Nosotros tenemos la estrategia de flor. No te quiero una escuela acá. ¿Lo tenés? ¿Eh? ¿Lo tenés? Sí, tenemos la estrategia de Mercedes. De última, Mercedes. Que no, yo tenía acá como Sabina. La única que tenía. Estamos recibiendo. Qué hermoso. No, Bastante partido de los trabajadores de Brasil, como la Pampa de Río Bastante, el Diablo de Uruguay, el Plan Diablo de Meta, la reconstrucción y mejora de la ciudad, y que las sociedades y dirección de televisión populares tengan un control de pago. Este es el desafío que han vivido con las organizaciones locales, y lo pone en el territorio de la Pampa, para que el pueblo participe en la gestión de la Carnegie Marta, nueve tesis sobre la democracia en los gobiernos de la participación popular en América Latina, en América Libre, número 6, editorial Libertad, no sé qué carajo, Buenos Aires, 1994, página 43, apartado 2, gobierno de participación popular, poder local, que es la democracia, y desde acá la tercera comisión. Aprenden que están las bases institucionales para contribuir al desarrollo de la provincia. Organizan autónomos del pueblo, contabiendo el suelo por esta vía se puede hacer viable y se convierte en una sociedad radicalmente democrática. Se trata de una tarea gigantesca que se toman en cuenta las grandes limitaciones objetivas de las academias y al mismo tiempo las características propias del movimiento popular en nuestro país. Además de la inexperiencia propia de quienes habituados a ser partidos de oposición pasan a asumir por primera vez tareas de gobierno y de indefinición acerca de cuál debe ser el carácter de la participación popular, primeramente constructiva o también resolutiva. Esos gobiernos se han encontrado con grandes limitaciones objetivas, entre ellas la crisis general del Estado Nacional en los países donde residen estos gobiernos locales y el enorme acceso al aparato burocrático delegado y denunciado muchas veces por las fuerzas de izquierda, pero por primera vez experimentado con la propia. Al asumir tareas de gobierno han percibido con mayor claridad que no basta. Han percibido con mayor claridad que no basta cambiar al chofer para que la misma máquina transita por los empedrados caminos de la participación popular. Por estos gobiernos se han encontrado también con esta limitación objetiva, que no había encontrado en sus cálculos, la despolitización y apatía de la población y su doble grado de organización. Que ya son la mina de que están dispuestos, es un bolazo atómico. O ustedes dicen eso por un cachito. Me parece a mí, no sé, que quiero consultar con ustedes que son mujeres. Eso no me importa en la experiencia. Una mina no está dispuesta, nada, que estén dispuestos, sí. ¿Sí? ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces mi tesis se cayó. Pensé que nadie, pero nadie nos cree que sea de verdad. Sí, pero nadie siempre le agarra el día de que tiene que entregar algo. Es como que está sincronizado. Yo no miraba con el plan y todo. Es que no tiene que A ver, cuéntame. Ay, el día. Es el día universal. No tengo más tiempo de pedo. No, pero de nada estás interesado con el tema de trabajo. Por ejemplo, yo tenía que hacer algo y de día tengo un problema. La otra vez, ¿cuál era? Se le había descompuesto el padre. Se le había muerto el padre. Ah, se le había muerto el padre. Se le había muerto el padre. En serio, el día que tuve el día que se levantó para concursar. Y después cuando vine, llamó para mirar qué problema hay. La actual condición que vive América Latina es irreal pensar que basta el triunfo de un gobierno de tipo popular para que de inmediato la población se convierta en participar en la administración de los trabajadores. Se estudia todo el proyecto y después que viene como una bebita de proyecto. Así funciona. ¿Cómo? Yo no hice nada para el trabajo de caer en plan. Como hay que profesionar la semana que viene, se lo estudia a fondo, ¿no? Se trae, hace en la mano, capaz que va a internet, busca un proyecto, como va. Viene todo con super trabajo. Y se presenta como la gran. Y si no, te preguntan a la moneda, casi por eso. No, no, no. son los profesionales de la política social con los que a favor de la protección social y social. El problema de la nueva vida debatido con el país. Y decisiones sobre el destino del derecho que ocurre en la autoridad de los servicios públicos han sido tomadas siempre con las cúpulas de la corte. Se han invitado muchos secretarios generales y se han invitado pocos a su pueblo para estar dejando el no, y de los problemas que tiene el gobierno. Ahora, ¿cuándo se muda, Varé? No, igual, ¿no? ¿Dónde está Nacho? Para un poco de tiempo. ¿Quién está Vale? Pregunta Pablo. Nacho, por eso salió con un tipo. Él salió con el hijo del presidente. No, no, no, sí, no, sí. No es colorada, ¿no? No, hace más. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Esta escuela tenemos que ir a aprender. Todos vamos a aprender de política, ¿no? Un curso. ¿De política? No. A ver, Flor, dale, Flor. ¿Cuál es la diferencia? otra de Alejandro Marta. Bueno, 9 tesis sobre la democracia en una gestión auténticamente popular. 1. La descentralización. Un requisito para la participación democrática. No hay democracia sin un desarrollo para la participación y la toma de decisiones. La primera tarea para poder lograr la participación de la gente en discusiones estableciendo los recursos ha sido crear espacios apropiados para la participación. Para ello se han ideado diferentes propuestas de descentralización. Aquí es necesario precisar qué tipo de descentralización se trata. Existe una concepción que propone concentrar administrativamente servicios que tanto eran asumidos por el gobierno central federado, como en la ciudad urbana, acueductos y alcantarillas, transporte y salud, lo que supone una paralela desconcentración presupuestaria. Cosa que habitualmente no ocurre, dada la crisis financiera que viene mucho más en el proceso. O propone concentrar una serie de trámites que suelen hacerse a nivel central, como el pago de impuestos. En lugar de enviar a los vecinos a sus ocasiones a las oficinas municipales centrales, se procura que se pueda trabajar en una oficina más cercana al lugar donde existe otra concepción que plantea no solo una desconcentración administrativa y presupuestaria, sino también una desconcentración política. Es decir, dar la reunión a las posibilidades, además de todo, de poder gobernar. Otorgarle poder ineficaz, poder de decisión, poder controlador de la participación. Esta es una decisión política, afirma Tabaré Vázquez, que implica necesariamente la participación popular, porque de lo contrario no es que la decisión política. Las voces de derecha solo proponen desconcentrar administrativamente. Los vecinos siguen en su calidad de contribuyentes y gobierno que impide tener simplemente poder. Nosotros proponemos desconcentrar administrativamente más, que el vecino pase a ser un vecino con lucha y no un vecino gobernante. Esto es descentralización política y participación. Esta nueva calidad que asume el vecino, ya que el vecino de poder participar en el acto de gobernar, que es un vecino con un gran sentido comunitario, es un lugar humano para su propiedad. Se da creo que pareció muy bien, me metió en la escuela, me contó. Sabía lo de un libro, de un juego. No tiene un libro, fue cuando la frente faltaba Santero haciendo la reacción. No lo sé, todo el mundo se da cuenta y dice, el lunes, no sé. Ah. Florencia tiene buen gusto. ¿Sí? Bueno, ahora bien, cuando se plantea hacer una respuesta de contribución política, se plantea en el CEP crear respuestas más apropiadas para la participación política de la ciudad. Como los gobiernos municipales que estudiamos, que propusimos, por ejemplo, discutir con la población de vecinos y los recursos de la alcaldía, surgió de los propios vecinos la demanda de crear espacios más pequeños para que se dividan las alcaldías en regiones y luego en muchos casos también intervencionan en muchos casos. Mira, si tú hablas de la cosa, bueno, la otra necesidad de crear estructuras de participación que respeten las tradiciones organizativas de la gente. No hay democracia si no se toma en cuenta la cultura organizativa. Sí, es una cosita. A las 9 cierra la mesa si alguien no ve, tiene ganas, hasta las 9 estamos. Gracias, es un estudiante. Sí. Es una sola lista, pero de pagarle apoyo. Es el politburo. Pero vos te quedás con la realidad. Si fuera por eso yo no tendría hijos. Y qué muy mujer. Habría que crearla. Tiene que ver con la participación justamente. No, no, tiene que ver con la verdad. Cierta tensión en el ambiente, no fue una película de Rey Reina. Simbólica, era una de las cosas que se le había hecho en el cuestionario que les di el otro día, que la reivindicación de la participación en las políticas neoliberales, de la participación comunitaria, que es el otro texto de Sirven que lo analiza, que cómo se cambian de sentido en el contexto del neoliberalismo con la segunda participación. Pero bueno, a ver, hagamos un... por la hora mandé que un mail para recordar. De los primeros puntos, no, que ella, el estudio que hace Marta Jarnik de comparación de países que no me que tienen la recordar. Gobiernos mandame un mail, baremo. Más populares. No, baremo, no. ¿Llegaron hasta el cuarto o cinco, no? Con los reyes. ¿Cuáles serían? ¿Por esto? Y en todo caso, la clase que viene tenemos un ratito algo de general de discusión más teórica sobre participación y después hacemos esta otra actividad que yo tenía. El barómetro le interesa nada. ¿Cuáles serían los puntos que no tenemos nada más de porque si no el barómetro yo no tengo que analizar todo, pero si me viene a mandar el mail el barómetro. Y presupuestario, sino político, no tenemos en detalle. Entonces la descentralización presupuestaria. No solamente administrativa y presupuestaria, sino también política. En este caso habla de los vecinos, dice en donde los vecinos tengan poder de iniciativa, decisión y control. Esto implicaría la participación popular. Y que habría que crearse instancias para esa. Instancias organizativas, pues dicen otro punto que respetan las tradiciones de organización del pueblo. Nombra diferentes formas de tradiciones de organización del pueblo. Entre ellas habla de las instancias barriales, habla de sectores específicos, por ejemplo, de comunidades así de población originaria. Dice que sería importante que en esas instancias se tengan en cuenta los intereses inmediatos de la gente, por ejemplo, al abordarse problemas como el destino de los recursos, y que es importante que se escuche la opinión de justo. Que vos, acá nosotros podemos ir cruzando con los conceptos que seguimos viendo, que sirven de demanda social, cómo es un proceso educativo. Digo que en alguna cuestión el objetivo es poder ampliar los espacios de intervención educadora, ¿no? Porque creo que lo que da esta experiencia es que uno también puede visualizar si en la situación también se aprende que hay instancias de pensar cómo se genera participación. A partir de lo que la gente siente con los procesos de necesidades subjetivas y objetivas, uno puede decir, bueno, tal vez uno en un proyecto aspira a que la gente demande por cierto tipo de cosas, pero lo que es inmediato y necesario y urgente son ciertas cosas, ¿no? Es decir, que las categorías que vamos viendo, cómo se pueden ir aplicando distintas experiencias y situaciones de trabajo con adultos. Bien, ¿qué otro punto? Bueno, que dice que para que esto se dé en estos espacios debe haber autonomía de la sociedad civil y no habiendo cooptación de los movimientos populares y que debe haber transparencia en la información que se le da. ¿Cómo? Para ver si hay participación, si la participación es un cómo sí, si hay instancias de participación a nivel de decisión, de evaluación, de control. También sería interesante que una de las preguntas que se les ocurrió pensar en torno a esto. Puede ser que haya poco que recuperar o no tienen con quiénes, pero por lo menos preguntarse cómo se podría hacer o a qué interés se podría preguntar. Como para pensar algo vinculado con el trabajo. Bueno,